Ya lo ves por andar caminando, yo acostumbro a cargar con mi hamaca. Una vez me encontré una muchacha, con decencia la fui enamorando. Una vez me encontré una muchacha, con decencia la fui enamorando. La muchacha como que quería, y a mí que también me gustaba. Tan contento que le proponía, y tan triste que me contestaba. Tan contento que le proponía, y tan triste que me contestaba. Si compras la cama me caso contigo, en estera y hamaca se duerme lo mismo. Si compras la cama me caso contigo, en estera y hamaca se duerme lo mismo. Si compras la cama me caso contigo, en estera y hamaca se duerme lo mismo. No hallaba ni cómo lograrla, trasnochado de tanto luchar. Pero viendo mi hamaca colgada, y aburrido yo me iba a acostar. Pero viendo mi hamaca colgada, y aburrido yo me iba a acostar. Pero al ver que pasaba de tonto, le decía por lograr la muchacha. Todo pronto dormimos en hamaca, con el tiempo la cama te compro. Todo pronto dormimos en hamaca, con el tiempo la cama te compro. Si compran la cama me caso contigo, en estero y hamaca se duerme lo mismo. Si compran la cama me caso contigo, en estero y hamaca se duerme lo mismo. Si compras la cama me caso contigo, en estero y hamaca se duerme lo mismo. ¡Uy, uy, uy! La notaba que estaba deseosa, porque al fin a la hamaca llegó. Ya no ocupo en tu hamaca que yo necesito decirte una cosa. Ya no ocupo en tu hamaca que yo necesito decirte una cosa. Ella estando en la hamaca decía, he venido para complacerte. En la hamaca que tú me compraste, yo contigo quisiera mecerme. En la hamaca que tú me compraste, yo contigo quisiera mecerme. Si compras la cama me caso contigo, en estero y hamaca se duerme lo mismo. Si compras la cama me caso contigo, en estero y hamaca se duerme lo mismo. Si compras la cama me caso contigo, en estero y hamaca se duerme lo mismo.